También estamos los días domingo, bien digo, a las 8 de la noche también, por FM Oriente 92.3. Y los días lunes por El Cerebro Digital también, che, de 8 a 9 de la noche en la radio online del señor Sergio Armán. Hoy tenemos un programa bastante, pero bastante encantador. Cuando un presentador es así, bastante encantador y es muy genérico, es porque en realidad mucho no sabe de qué se trata. Pero sí, sé de qué se trata y en un rato te lo cuento. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che. Domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3. Lunes 2021, en El Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Seis minutos nos separa de las 8 de la noche. Hoy tenemos presencia, tenemos invitados. Y uno cuando tiene invitados, cuando tiene gente extraña al grupo, se pone más nervioso, ¿no? Porque siente como que lo están evaluando, lo están observando, claro. Y dice, a ver qué dice este. Bueno. A ver cuándo se equivoca. A ver, no, bueno, pero mirá las cosas que dice y está enfrente de un programa. Pero bueno, así estamos. ¿Cómo anda, señorita Aldana? ¿Bien? Bien, bien, más tranquila que el viernes pasado. ¿Por qué? Porque dijimos que esté este viernes con nosotros. Porque la semana pasada usted tenía un poco la duda si la íbamos a convocar este nuevo programa o no. Sí, con tanto que habías dicho de, bueno, si tenemos nueva integrante. Todo. Le digo la verdad. Estuve a la expectativa, estuve esperando a ver algún mensaje, algo, a ver qué decías. No, es que en realidad no tuvimos internet y no pudimos hacer la búsqueda. Ah, claro, no pudimos hacer la búsqueda. Avisarme, te olvidaste, no tuviste tiempo. En realidad, claro, eso fue lo que pasó un poco. Así que, por lo menos esta semana. Bueno, entonces la semana que viene voy a ver. Usted esté atenta en la semana. Sí, yo voy a estar atenta. Ya que nos vemos una por semana, usted esté atenta por las dudas. Avísame con tiempo, eso sí. Y bueno, déjame ver cuánto me lleva a la búsqueda, pero no solamente a mí, sino también al señor Santiago Alonso. Ah, él también. Él también está conmigo, ¿no? Exactamente, la misma, siempre en unibloque, casi consustanciado con lo que vas a decir. No, para nada. Bueno, 7 minutos ya pasaron de las 8 de la noche. Esta es la manera, digo, de entrelazar una cosa con la otra y meternos entonces, o recordar. No era comunicar, ¿no? ¿Cómo era usted que es más joven? ¿Conectar no era? Vincular. Sí. ¿O vincular? No, bueno, ¿sabemos? No, vincular no va, ¿no? ¿Cómo sería? No, Santi había dicho la palabra. ¿Conectar? Conectar, creo que sí. Bueno, te podés conectar con nosotros mediante las redes sociales. Sabés que estábamos en Facebook. Nos buscás Facebook.com/aficionadoscine. Si no, vía Twitter, @aficionadosok. O si nos querés ver, sí, nos querés ver. También estamos en YouTube, en Aficionado Cine, ese es el canal. Y ahí lo van a ver al señor Santiago Alonso y a la señorita Aldana Farinelli. Como le dije, yo como soy el más anticámara, no aparezco, no me dan esa chance. Algún día espero la posibilidad de no aparecer. Ya va a suceder. Si yo aparezco, se pudre todo. Aparece tu nombre, va a ser el único caso en donde visitas de YouTube va a ser menos. Menos 100, menos 101. Pero bueno, por lo menos por ahora, sabés que nos puedes ver en Aficionados TV, digamos, Aficionados Televisión, en el canal de YouTube. O si sos acá de la zona oeste, el Gran Buenos Aires, Castelar, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Villa Tesey, William Morris, y espero y creo que no me olvido de ninguna otra localidad, y quizás parte de Padua, nos podés ver por el canal 3 de Supercanal los días martes a las 9:30 de la noche en la emisión estreno y la repetición los viernes a las 10 de la noche. ¿Hice bien? ¿Dije todo bien? Muy bien, todo bueno, muy bien. Bueno, y es momento entonces de meternos con un separadorcito, ¿puede ser? ¿Me metes un separador? Te recompliqué, ¿no? Tenemos algo, deme un momentito. Lo tomaste por sorpresa. Meteme un separador y entonces ya nos metemos con la señorita Aldana. Aficionados, un programa sobre el séptimo arte. En el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. Señor, Y bien, continuamos en esta segunda emisión de Aficionados, cuando ya pasaron 10 minutos de las 8 de la noche y es comienzo de darle pie a una de las voces más dulces de la radiofonía argentina. Ah, muchas gracias. Ah, no, no era para mí. No, era para usted. No, pero ya empiezan otra vez. No, es que nos queremos, tenemos una simbiosis tan grande entre nosotros. Sí, veo. Una conectividad que traspasa el vidrio, traspasa todo, ¿me entiende? Ese es el inconveniente que tenemos. Quizás en un futuro, de 10 años... Quizás ahí lo podamos lograr con usted, pero por ahora es entre nosotros. ¿Cuánto le llevó a ustedes? Y 10 años, ya hace 10 años que nos conocemos. Bastante, sí, bastante. Bueno, vamos a ver esto, vamos a escuchar a ver qué nos trajo hoy. Bueno, hoy traje una, para hablar de una película del año 2001, la película Vanilla Sky. ¿La vieron ustedes? Sí, así es. ¿Les gustó? Nos gustó, Porque no tiene, críticas divididas. Por un lado, que como es una remake en realidad de una película española que se llama Abre los Ojos, del año 1997, la remake, en este caso estadounidense, protagonizada por Tom Cruise, la verdad que no tiene críticas muy positivas. Dice como que se hizo menos interesante, están como bastante encontradas. Yo la vi y la verdad me pareció bastante interesante. ¿A ustedes? No, a mí también. Me gusta más la banda de sonido, tengo que reconocerlo. Sí, sí, es verdad. Bueno, justamente vamos a hablar de eso, de la banda sonora, porque tiene, la verdad, una banda sonora que también fue criticada en el sentido de que le faltó más emoción, pero de todos, de grupos muy conocidos. La banda sonora, en principio, iba a ser una banda sonora más, ¿cómo se puede decir?, más lírica. Pero después, al final, como al director Cameron Crowe le gustaba más lo que era pop, se decidieron por el género pop. Y ahí fue cuando decidieron, ¿cómo se diría? Acceder. Incorporar a bandas como R.E.M., Radiohead, Paul McCartney. Así que hoy traigo un tema en particular, que es el tema Wanna Fast. ¿Lo conocen? No tengo el gusto, sí, perdón. Lo tengo y quiero destacar una cuestión a propósito de este tema, que es una canción que se usó en esta versión de Abre tus ojos, llamada Vanilla Sky, película que yo la vi hace como 10 años y realmente me pareció una película muy fuerte. Y ya la he escuchado esta canción en una banda sonora de la película Todopoderoso. Es decir, es muy común que una canción esté atravesada por varias películas. Es el caso de esta, que forma parte de la película de la banda sonora de Todopoderoso y también, por supuesto, de Vanilla Sky, ¿no? Y hay otra canción también que se usó en varias películas y en esta también, que es una canción de Peter Gabriel que se llama Salisbury Hill. Se utilizó en Buena Compañía, una película del año 2004, y también en el tráiler cómico de la película El Resplandor. Así que fue una película que se utilizó en varias bandas sonoras. Pero en este caso, el tema Wanna Fast de Joan Osborne, en 2007 ocupó el puesto... Perdón mi ignorancia, y los voy a... No les voy a preguntar. ¿Tiene algo que con Ozzy? Me parece que no, ¿No? No. Que yo sepa, no es familiar de Ozzy Osborne, o por lo menos no directamente. No, además seguramente hubiese utilizado eso también para lanzarse a la fama y no fue el caso. Así que bueno, esta película en el año 2007 ocupó el puesto 54 de VH1 100 Greatest Song of the 90, sería. Uh-huh. Obviamente de los años 90. Y el número 10 en las redes de los 40 hits, los 40 principales vendrían a ser acá. También de los 90. Y en Chile esta canción ocupó el número 87 de Rock and Pop, 20 canciones de la historia. ¿Se puede decir que es una cantante que es la única, digamos, canción conocida que tiene, la que vamos a escuchar? Sí, sí. En general, sí. Fue una canción también con muchos... hubo muchas versiones de la canción. Por ejemplo, la serie Glee también la cantaron. Y es más conocida por otros intérpretes, más que por Joan Osborne. Es el famoso síndrome del One Hit Only. O sea, lo que hablábamos la semana pasada. De artistas que sacaron un exitazo, pero que después no llegaron a alcanzar la misma fama con otros temas. Usted sabe que a mí me fue una cuestión de marketing, quizás. Calculo que será por eso. No quiero creer que es por una cuestión simplemente comercial. Me gusta investigar todo lo que tiene que ver con el dinero en cuanto a cómo se mueve, digamos, el mundo financiero en el ambiente artístico. Y en Estados Unidos pasa algo muy particular. Digo, quien puede lograr tener un solo éxito ya es prácticamente millonario. Mirá vos. Sí, además por tantos años, porque es una canción del año 95 en realidad. Y como te digo, estuvo en las listas principales en el año 2007, o sea, durante muchos años sigue siendo exitosa. Vos tenés en cuenta que cada disco que venden, un dólar se le va al artista. Aunque venda un millón de discos, es un millón de dólares. De hecho, en la película de The Wonders, esa That Thing You Do, que algún día, de la cual algún día hablaremos, los integrantes de esa banda celebraron que el acuerdo por la venta de cada disco alcanzase los $2 para la banda por cada copia vendida de ese simple. Y eso para ellos era un contrato, pero espectacular. Vamos a hablar, y está relacionado mucho con lo que me toca en este programa en el día de hoy con respecto a una película que Aldana, me imagino que me va a hacer acordar. Claro que sí. Que está muy relacionado a esto de las canciones y demás. Además, esta canción fue también el tema principal de la serie de televisión estadounidense Joan de Arcadia. Así que también es una canción que fue utilizada, como en el otro caso de los otros temas, únicamente para bandas sonoras, y se hizo exitosa por eso. Sabe que yo soy extremadamente ansioso, muy ansioso. ¿Sí? Quiero escuchar ya la vamos canción. Vamos a escuchar el tema, este tema Wanna Fast de Joan Osborne. Ahora que escucho el riff de la guitarra, esta canción yo la tenía por Cranberries, ¿eh? Sí, es muy conocida. Muy conocida, ¿eh? Creo, la hizo Cranberries, ahora estoy en duda, creo que sí. Tengo entendido que sí, la onda es bastante similar. O capaz que era esta versión y yo pensé que era de Cranberries, porque la voz es similar también, ¿no? Puede ser. Vamos a escuchar entonces la primera canción de esta noche en Aficionados. Joan Osborne haciendo... ¿Cómo era? Wanna Fast. Ahí va. What would it be and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is. Just the strength. except for the Pope may be in Rome. Aficionados, un programa sobre el séptimo arte en el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. Acordate que te puedes comunicar, vincular y contactar con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, Aficionados Cine. También estamos en arroba aficionados, ok. Y si querés verlos al señor Santiago Alonso y a la señorita Aldana, estamos también en nuestro canal YouTube, Aficionados Cine, o los martes por Canal 3 de Supercanal a las 9 y media de la noche. O se repite, ¿sí? El mismo programa los viernes a las 10 de la noche. También estamos por el radioche.com.ar todos los viernes de 20 a 22, los domingos en el mismo horario, de 20 a 21, más que de 20 a 22, claro. De 20 a 21, y los lunes también de 20 a 21 por elcerebrodigital.com.ar. Un día tendríamos que hacer un gran separador choclo con todos los kioscos que tengamos. sí. Que dure dos días. No, pero más allá de eso, digo, tendríamos que un día vincular, hacer un programa que salga en simultáneo. En las tres radios, en simultáneo, que salgan las tres radios en simultáneo, así nos escuchan todos. Claro, simultáneamente, diría un famoso y célebre conductor. Sí. Bueno, hablando de célebre y hablando de conductor, es momento de presentar al señor Santiago Alonso con algo relacionado al cómic que me trajo. Exactamente, como batmanólogo que digo que soy, quiero traer novedades porque esta semana se publicaron las fotos del nuevo Batimóvil, que será parte de la nueva película Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. No me gustó. ¿No te gustó? A mí tampoco. Batimóvil. No, a mí tampoco. ¿Te gusta que Ben Affleck sea Batman o preferías a...? Quiero decir esto, yo banco mucho a Ben Affleck, más por director que por la cuestión actoral, si se quiere. Es decir, nos gustó mucho. Argo, ¿te gustó? Bueno, pero Argo... fue una gran película. ¿Te gustó? Me encantó, fue una excelente película. Pero me gustaron otras obras que hizo este director, como es el caso de, por ejemplo, se me ocurre Peligrosa Obsesión, una historia de ladrones en Boston, y películas como, por ejemplo, Desapareció una noche, una película del año 2007 sobre un grupo de investigadores que buscan a una niña perdida. Así que, digo, banco a Ben Affleck, pero es un cariño que va más por el lado de la dirección que por la actuación. Pero sí, lo bancamos desde ya. Bueno, por lo menos hay que darle la chance, ¿no? Sí, fue George Clooney Batman, digamos, ¿no? Totalmente. Y el sin expresión Michael Keaton, digo, que tranquilamente podría hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, capaz lo sorprende. De hecho, se cuestiona mucho, ya metiéndonos en esta nueva historia, se cuestiona mucho la presencia de quien va a ser el Lex Luthor, porque esta película va a estar protagonizada no solo por Ben Affleck personificando Batman. No me cierra los villanos. Exactamente, es decir, va a estar Ben Affleck haciendo de Bruno Díaz y Batman, y va a estar Henry Cavill en el papel de Superman, porque va a ser su primer película juntos. Ahora, ¿quién va a ser el malo? Lex Luthor. ¿Quién va a ser este Lex Luthor? Ni más ni menos que Jesse Eisenberg, que es el tipo que, para que te des una idea, fue el que hizo del creador de Facebook en la película Red Social. Pito que no tiene mucho que ver con Lex Luthor. Ahora, uno puede decir... Y la verdad que me parece una pésima decisión, pero también nos parece una pésima decisión Heath Ledger como el Guasón en el 2008. Es un tema. La cuestión es que a mí tampoco me gustó este Batimóvil, que parece más un auto de playa. Bueno, pero convengamos que se vieron muy pocas fotos, o por lo menos yo vi una, no sé cuántas hay. Hay un par que salieron, pero hace horas. Pero recién salidito del horno. Ah, porque también lo vimos así medio de costado, hay que verlo también en su... Claro, hay que ver en acción. Entero, claro. Y a ver cómo... pega y conjuga en la película también, ¿no? Totalmente. De hecho, hay un video que está dando vueltas por YouTube donde se ve una pequeña persecución donde aparece este Batimóvil, pero vista desde muy arriba. Es muy común que cuando se filman películas, alguien del estudio haga filtrar alguna fotito, filtra, alguna filmación, filtra, sí. Claro, como para calentar la pantalla. Pregunta entonces, sí. ¿Y quién iba a ser el villano entonces? El villano, por lo menos uno de los villanos que se sabe que ya va a estar, va a ser Lex Luthor, teniendo en cuenta que es una película de Batman y Superman. Por eso digo, entonces, ¿quién va a tener papel predominante, Batman o Superman? Supuestamente Batman. No, supuestamente no. Está en duda, porque en realidad esta película está basada en una escena de un cómic en el que Batman pelea contra Superman, porque lo cierto es que en el mundo de los superhéroes no todos están tan de acuerdo y hay peleas internas muy fuertes. La cuestión es que el 27 de abril de este año se confirmó que Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, que es el nombre completo, va a ser la segunda película del universo cinematográfico DC. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado salió una nueva versión de Superman, que fue El Hombre de Acero con Henry Cavill. Y este es el nuevo universo de personajes de DC. La cuestión es que el director Zack Snyder fue confirmado para dirigir esta película. ¿Quién es Zack Snyder? El hombre que dirigió la primera de 300, el hombre que dirigió la película Sucker Punch, Mundo Surreal, el hombre que dirigió Watchmen en el año 2009. Entonces esto va a ser una especie de precuela a una segunda película que va a tener lugar ya en el año 2016, que va a ser la de la Liga de la Justicia. O sea, directamente se suman al resto. Exactamente. ¿Qué sería? A ver, Aquaman. Sería La Mujer Maravilla. Habría un Robin, estaría La Mujer Maravilla, que va a hacer unos cameos en esta nueva película. Flash y Linterna Verde, según se me viene a la cabeza ahora. O sea, esto es una especie de preparación para algo más grosso que va a venir. Compitiendo contra los Vengadores. Compitiendo con, claro su desde ya su competitivo. En cuanto a película, directo. No. Totalmente. Porque digo, el universo Marvel, X-Men, El Hombre Araña, Los Vengadores, sacó muchas películas en estos años y DC, o sea, Batman, Superman, sacó muy pocas. Están tratando de revertir eso lanzando esta nueva historia, Batman contra Superman, de la cual hay algunas fotos ya pululando por internet, donde está Batman, donde está la Mujer Maravilla, donde está Superman, está el Batimóvil y hay algunas escenas que no reflejan todavía a los villanos, pero para eso falta bastante. Bueno, a mí lo que pasó con Los Vengadores es que después de Los Vengadores salió Iron Man 3. Claro. Y la verdad que ya está, después de ver Los Vengadores... Exacto. Volver a hacer una película de uno solo es bastante, ¿no? Pasó también con Thor. Exacto. Con Thor también, exacto. Después salió Thor 2. Tal cual. Es decir, es... Capitán América también. Capitán América pasó lo mismo. Es decir, son universos que funcionan con personajes en soledad o en un universo donde están todos los personajes juntos. El caso de Marvel es justamente eso, donde vos ves que está Iron Man, cada uno con su película propia y después todos juntos en un universo. DC viene a hacer algo parecido. Claro, además, y ya encima... están conectados, disculpame, Pablo. Claro. No, está bien. Que ya están conectados, porque después de la película de Los Vengadores, ya la película de Iron Man tiene que ver con, y la de Thor también, se hacen muchas menciones a Los Vengadores y a lo que fue la película. Se viene igual una nueva de Los Vengadores. Sí. Exactamente. Sí, sí. Los Vengadores, la era de Ultron, esto va a ser el año que viene. Así que va a ser para alquilar balcones. No, a lo que voy, digo, y haciendo alusión un poquito a Marvel, hasta le dio la posibilidad de relanzar superhéroes. Totalmente. Digamos, porque uno en Marvel quizás tiene, como superhéroe, digo, ¿no? Al Hombre Araña, digamos, claro, como el más importante. Y el hecho de lanzar películas de Iron Man lo reposiciona justamente a Marvel con los otros superhéroes que quizás para estos lados del mundo no son tan conocidos o que le llegue tanto a la gente, como puede ser Capitán América, como puede ser Iron Man o inclusive el mismo Thor, ¿no? Y relanzó la película del Hombre Araña porque veníamos con la... Bueno, igual malísima, la Sombra Araña, las últimas. ¿Las nuevas? Las nuevas. Y son más fieles al cómic, eso sí, porque no es la misma historia. Sí, y lo buscan inclusive más adolescente, ahora, ¿no? Sí, ahora, claro, mismo los villanos también, no son lo mismo de las otras películas que el Duende Verde de la película de ahora. ¿Algo más? Mira, simplemente una pequeña cuestión que tiene que ver con lo que dijo Greg Silverman, que es uno de los productores de la película. Dice, será una expansión de este universo, Superman contra Batman, o Batman contra Superman, llevará a la Liga de la Justicia. Así que se viene un calendario, digo, DC ya aprendió un calendario con miras al año 2020. O sea, esto es parte de un plan mucho más grande que implica a Batman, a Superman y a todos los héroes de Marvel y DC juntos. ¿Alguien vio la serie Flash, la nueva? Todavía no. Hay un solo capítulo, dos, ¿no? Me parece que sí. Quise darle la posibilidad el otro día y me quedé dormido. Le tenía fe el pibe. Así que hasta aquí las batinovedades, que tendremos muchas en este trayecto. Así que ya lo saben, tendremos bastante de eso. Simplemente decir que no hay un solo Batman y, según tengo entendido, la próxima semana habrá un especial. del superhéroe al lado, ¿puede ser? ¿O me separa, sepáreme, le doy tiempo, relaje los dedos y volvemos del separadorcito este y le comentamos un poquito entonces del tercer programa de Aficionados en Tele, especial Batman. Seremos guardianes de la galaxia. Atravesaremos tierra de zombies. Descifraremos el código Da Vinci. Y en cada programa te enseñaremos cómo entrenar a tu dragón. Esto es Aficionados, de 20 a 21, con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Dos minutos pasaron de las 8:30 de la noche. Acordate que estamos todos los viernes a las 8 de la noche por Radio Che, www.radioche.com.ar. También estamos los días domingos en 92.3 en FM Oriente, también de 8 a 9 de la noche. Y si el domingo a las 8 de la noche no tenés nada que hacer, agarrá la compu y buscá en Google, googleá El Cerebro Digital y ahí también nos vas a poder escuchar en esta propuesta cómo es Aficionados Radio en este caso, que como te decía, también estamos en tele mediante YouTube en Aficionados Cine y también mediante Supercanal los días martes de 9:30 a 10 y los viernes también se repite Aficionados Tele, que este martes y ahora dentro de 3-4 días, un poquito más, no, bueno, para algunos un día, nos va a traer especial a Batman. Así es, vamos a estar hablando del héroe encapotado. Justamente antes que Santi estaba hablando de que se viene la película, vamos a hacer un especial Batman, así que te vas a enterar de todas las novedades de la nueva serie que se viene, Gotham, que va a estar hablando de la ciudad de Batman. Vamos a también tener una entrevista exclusiva con el señor Walter Armada, el hombre que escribió el libro El Encapotado y Yo, alguien que tuvo la chance de conocer al mismísimo Adam West. Adam West, sí, quien era quien interpretaba a Batman justamente en la serie de los 60, estamos escuchando de fondo quizás la canción más emblemática, ¿no? Totalmente. Digo, uno puede escuchar cualquier canción de Batman y no sé si la va a reconocer, pero esta... Es la más conocida. ¿Se volvió a utilizar esta canción, perdón, en alguno de los films? Mira, en el único en el que se usó, pero muy así de sopetón, fue en una película para tele que se llamó El Regreso a la Baticueva, de la cual hablaremos, en la que Adam West hace de Adam West. Ah, la vi. Bart Ward hace de Bart Ward, o sea... Que muestran los secretos de cómo filmaban, ¿no? Exactamente. Es buenísima esa película, ¿Usted la vio? No la vi. Bueno, ahora después le paso el link yo me imagino que usted es como nosotros, tiene un fin de semana totalmente arriba, totalmente... para que hace de todo. Me hago un lugarcito igualmente y me pongo usted a ver la me película. Imagino que hoy viernes se va a acostar a las 11 de la noche, ya está en la cama, y mañana a las 10:30, no, mañana es sábado. A las 8 de la mañana. A las 5:15 de la mañana. El sábado le voy a dejar la chance si quiere ver a Mirta y se puede acostar 12:30, que me imagino que es la hora donde ya está con el pijama y las medias puestas, ya se puede ir a dormir. Y bueno, ahí en la compu lo puede ver. Sí, ahí la veo. ¿Cuánto dura más o menos? Como una película tradicional, casi 2 horas. Sí, bastante cómica. Sí. Está buena, aparte te muestra los entretelones de cómo se filmaba. Obviamente está hecho en una remake de cómo se filmaba en los años 60 la serie Batman. La voy a ver entonces para ir entrando en calor para el programa del martes. Exacto, acordate entonces el martes, ¿sí? La emisión estreno de Aficionados Tele, en este caso especial a Batman, como decíamos. Vamos a pasar el tráiler de Gotham. Así es. La nota con Walter. El señor Walter Armada. Armada, que escribió el libro El Encapotado y Yo. Exacto. Después tenemos también curiosidades del Batman de Michael Keaton. Tal cual. Y tengo entendido que se viene ahí va a haber un avance de una de las mejores películas animadas del personaje, como es Batman, El Caballero de la Noche Regresa, la aclamada obra de Frank Miller. Y que regresó también esta última semana. Aldana lo comentaba la semana pasada. Fue justamente Tango Feroz, una película de Ricardo Piñeyro que se estrenó allá por el año 93. La remasterización en HD. Exacto, la remasterización en HD. Aldana es como que va controlando, ¿viste? Todo el día, vos tenés esto, vas a hablar de esto, entonces uno le va diciendo, sí, vamos a hablar de esto, quédate tranquila que me voy a acordar de esto. Y hoy temprano, justo me estaba levantando, ¿sí? Me estaba desperezando porque llegaba tarde, eran tipo 11:30 de la mañana, Y y me llega un mensaje y me dice, mirá que hoy tenés que hablar de Tango Feroz. Sí, así, una cosa así. Mirá que tenés que hablar de Tango Feroz. Yo digo, sí, señorita, no voy fue a hablar así, de Tango no Feroz. Vos me dijiste que te recuerde y yo solamente te recordé, te dije, acordate que... No, me habías preguntado algo más y yo te dije, sí, tenés que hablar de Tango Feroz. Y me dijiste, y nada más. Te dije, no, sí, tenés que hablar de otras cosas claro. también. Bueno, la cuestión es que quería hacer un párrafo aparte para una película trascendental, más que nada para la gente de mi generación, digamos. Sí, volviendo en el tiempo. Volviendo en el tiempo, una película que, como el mismo Ricardo Piñeiro decía, fue quizás una película bisagra en los principios de los 90, ¿no? El cine argentino por aquel entonces se vinculaba más con películas como... Los Bañeros Más Locos del Mundo o Brigada Z, y bueno, y llegó esta película que contaba la historia de un artista que en su momento no fue tan valorado porque justamente no terminó de la mejor manera y que tenía otra cosa que era bastante provocadora para la época, que había muchas escenas eróticas y hasta de desnudos, ¿no? Quizás hoy eso uno lo ve hasta en un, no sé, en un, a las 2 de la tarde de un programa de Chimentos en televisión abierta. Exacto, pero bueno, en esa época era bastante controversial, y más teniendo en cuenta que los actores, Fernán Mirás no era tan conocido, pero Cecilia Dopazo ya era como, digamos, una actriz del mundo adolescente, joven, ¿no? Es como si fuera ahora... A ver, Santi, ayúdame. ¿Quién sería Cecilia Dopazo ahora? El equivalente de Cecilia Dopazo ahora podría ser... Iba a decir, quizás ponele Luciana Lopilato. Ponele, puede ser. Ponele. O Marcela Klosterboer. No, más chica todavía que Marcela Klosterboer. La China Suárez, por ejemplo. Exactamente. Ahí, más chica. Sí. Ahí está. Haya egresado de Casi Ángeles. Exacto, exacto. Bueno, Cecilia Dopazo venía de lo que era la banda Golden Rocket o Clave de Sol, no me acuerdo, o Montaña Rusa, en una de esas tres tiras estuvo. Bueno, y digamos que aparezca totalmente desnuda, y aparte era un desnudo completo, tanto el hombre como la mujer, era bastante transgresor para esa época. Claro, que hay gente que está aplaudiendo los desnudos. Por favor, mantenga la forma, que esto es un programa serio. Bueno, entonces le quería contar dos particularidades de la película. Una de la película en sí, y es que hubo muchos conflictos para poder poner el himno que tenía Tanguito, que todo el mundo conocía de Tanguito, que era La Balsa. Claro. Se especula ya por el año 60, mediados del 60, cuando se compone La Balsa, que en realidad justamente le había escrito Tanguito, pero bueno, que Lito Nevia medio que se la afanó, sí, y después se la sumó para Los Gatos. La cuestión que, bueno, medio como que llegaron a un acuerdo, bueno, la escribimos los dos, y así está todo bien. ¿Y qué pasó? Ricardo Piñeiro golpea la puerta. Lito, escúchame. Sentime, Lito. Hay una chance, viste, voy a hacer una peli de... ¿Se podrá? De Tanguito, La Vida y Obra de Tanguito. ¿A vos no te jode que yo ponga La Balsa? Nah, pará. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que pagar. Pero más allá de pagar, me parece que Lito Nevia no estaba muy de acuerdo a que esta canción sea la publicada. Más que nada porque justamente se sabía de todos estos rumores de que Lito Nevia un poco le había afanado la canción La Balsa. Y entonces deciden, dice, bueno, listo. Entonces ahí es cuando llega mi amigo Ulises Butrón con la canción El Amor es Más Fuerte. Y deciden reemplazar la canción La Balsa por justamente El Amor es Más Fuerte. Yo sé que estuve mal y tuve que haber traído la canción El Amor es Más Fuerte. La cual lamentablemente no tenemos copia acá hoy. Para la próxima semana. Pero bueno, entonces dijeron, listo, ya está, ponemos El Amor es Más Fuerte. Y bueno, y esto sirve para que, bueno, justamente esta canción fue como un hito en los años 90, como es El Amor es Más Fuerte. Aparte uno, como era acá de la zona, y una parte hablaba de Morón. Que sea, cagarse a tiros en Morón. Claro, uno se sentía representado. Totalmente. Decía, sí, acá en Morón, hay una sensación de pertenencia. Claro, claro. Que vos sabés que en la película igual hacen la misma comparación, la misma dicotomía que existía con La Balsa. También pasa en la película. Tanguito en la película pone... canta El Amor es Más Fuerte, después él termina preso y cuando sale de la cárcel, digo en la película, escucha la canción El Amor es Más Fuerte por otra persona, pero arreglada, ¿sí? O sea, las partes en donde insultaba, por ejemplo, cagarse a tiro en Morón y demás, están cambiadas por otras palabras un poco más suaves. Claro. Que eso fue lo que pasó en La Balsa. Si ustedes escuchan la versión original de La Balsa, no es como la de Los Gatos, como la de Lito Nevia. Él decía algo así como, quiero construirme una balsa e irme de este mundo de mierda, una cosa así. Claro. Perdón. Bueno, que en definitiva en La Balsa no ocurre, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que de ahí también surgió otro... Hoy creo mejor actor que cantante, como es Antonio Mirabén, que es el hijo de Morris, que también escribió la canción El Oso, que bueno, justamente canta la canción El Oso en la película, que vaya particularidad del Oso, es la primera canción argentina sin estribillo. El Oso no tiene estribillo. Es verdad, nunca había prestado atención. Tenés tanta razón que vas a explotar de tanta razón que tenés. Bueno, la cuestión es que El Oso fue la primera canción argentina con éxito que no tenía estribillo. Y otra cosa que les quería comentar de la película esta, y ya tenemos que ir ya a la próxima canción, pues no llegamos si no, es que, y escuchando a Ricardo Piñeiro, decía que le fue muy jodido conseguir la copia master para remasterizar la película. Claro. Porque él tenía VHS. Y los VHS, claro, ya estaban preparados para la tele. Por ende, estaban preparados para la que conocemos vulgarmente pantalla cuadrada. No para la widescreen. No para el formato cine. 16:9, ponele. Exacto. Digo exacto. Bien. No, 16:9 es el widescreen. El otro formato. Claro. 4:3. El 4:3, bien Aldana. Muy bien. Se nota que está en el tema. Es el formato tele. Entonces, claro, el tipo le fue imposible conseguir una copia para remasterizar en 16:9. Claro. Para hacerlo más entendible, digamos. Entonces, dice que de casualidad encontró una copia en un museo de España. Rarísimo. Cuando la van a ver, estaba totalmente deteriorada la versión. Y entonces le tiraron el dato que hay unos restauradores de film, por llamarlo de alguna manera, no sé exacto el nombre técnico, en París, y entonces la remasterizaron ahí cuadro por cuadro. Totalmente. Bueno, quiero hacer un aporte en este sentido. Algo parecido pasó con la película Los Bañeros Más Locos del Mundo. Cuando se reestrenó, la remasterizó una empresa llamada Cinecolor, y te muestran en un video en YouTube la diferencia entre la película original y cómo la fueron puliendo y la fueron agregando color, le fueron haciendo algunas limpiezas, y parece hecho el año pasado. No, sí, por eso, es buenísimo. Obviamente, por eso la película no se estrenó el año pasado y se estrenó este año, porque llevó 9 meses restaurar la cinta. Pero lo que un nacimiento. Así que bueno, en fin, queríamos comentar esto con respecto a Tango Feroz, que dicho sea de paso fui a ver la obra de teatro que se estrenó, que se hizo el año pasado con... Dente es el apellido del chico, Fernando Dente. Fernando Dente y otra chica, no me acuerdo, Florencia, ¿no? La que es la mujer de tripa, así la tengo. Florencia Otero. Sí, Florencia Otero. Y sí, fui a ver la obra de teatro y le soy sincero, esperé la parte de desnudo. Ahí está. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Ocurrió, che. ¿Y sabe qué? Más todavía. ¿Qué? Fue tal cual la película. Así que imagínese, fue todo como Dios los trajo al mundo. Aficionados, una propuesta que no podrás rechazar. Cine por radio en Radio Che, FM Oriente y El Cerebro Digital. Aficionados, lleva el séptimo arte directamente a tus oídos. Nos metemos en la segunda canción de la noche cuando faltan 15 minutos para llegar a las 9 de la noche. Siempre nos pasa lo mismo, che, no llegamos, tanto hablamos. Vamos a tener que hacer este programa por lo menos de, no sé, 5 o 6 horas como para poder meter todo lo que tenemos. Vamos a escuchar a la señorita Alicia Keys, señora Jack, junto a Jack White, en una de las películas de James Bond. No es de Skyfall, me imagino que no. Es de la anterior, ¿no? Santi, usted sabrá. Métase. Esto es, creo que Another Way to Die de Casino Royale. Ah, va a estar en la primera de Daniel Craig. Vamos. Just in time. of your life sacrificed for your brother in the nick of time. Another dirty money, heaven sent, honey turning on a dime. Well, I thought I left it open, a woman walking by. Ahí pasaba entonces Another Way Today, realizado por la señora Alicia Keys y Jack White. Tuve la posibilidad de ir a ver a Alicia Keys el año pasado. Sí, una cosa, una pequeña confusión, pertenece a la banda sonora de no Casino Royale, sino Quantum of Solace, la segunda del año 2008, claro. ¿Cuál? La segunda película de la nueva saga de que tiene a Daniel Craig personificando al agente más famoso del mundo. ¿Se va a hacer una nueva? Se estaría haciendo una nueva. ¿Con Daniel Craig también? Sí, pero falta bastante. Recomiendo ampliamente la película Skyfall del año 2012, dirigida por Sam Mendes, un tipo que fue el director de la película Belleza Americana. Alguien que merece el mayor de los respetos en este sentido, así que sí. Te mato si te pido una canción al aire, ¿no? ¿No? Buscame justamente Skyfall de Adele. Si podés. Intentaremos. Si podés. Mientras la señorita Aldana nos cuenta los Vamos estrenos. Vamos a hablar de los estrenos. De estos, los últimos estrenos, sí, del día jueves. De esta semana que pasó, así es. La primera es la película Lucy, una película de acción donde Lucy, interpretada por Scarlett Johansson, es engañada por su novio para que entregue un maletín a un contacto comercial. Entonces Lucy es capturada y tomada por el malvado de esta película, el señor Shank, que le implanta quirúrgicamente una poderosa sustancia sintética y es enviada al aeropuerto nuevamente para que viaje por el mundo. Accidentalmente, esta sustancia se libera y es absorbida por el sistema de Lucy, y a partir de este momento, Lucy empieza a desarrollar rasgos superhumanos. La segunda película es una película argentina, Las Insoladas. Seguramente habrán estado viendo el tráiler estos días. Atrasa 30 años. Sí, yo vi el tráiler y la verdad, te lo digo desde el corazón, no me gustó demasiado. No llama mucho. Yo sé que está mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Hay actores y o actrices que vos ya sabés que si actúan o participan, ya sea de una tira o una película, va rotundo al fracaso. Tan así, más si son varios, viste que es como que ponen. Pero bueno, esta es... No quieres saber quiénes son, ¿no? la semana que viene me vas a acordar, le cuento. ¿Qué cosa? ¿Quiénes son estos actores y o actrices? Ah, vas a hacer una lista, los vas a matar. No, sí, tenés razón, no está mal, ¿no? Sí, yo diría, no sé. Está bueno, mal. Esta película está situada en Buenos Aires en diciembre de 1995. Son seis amigas y compañeras de una clase de salsa que comienzan a imaginar el sueño de poder viajar al Caribe. Pero la verdad es que la plata no les alcanza, entonces no les permite salir de esa terraza donde se van a juntar todos los días, todas las semanas, a tomar sol y a soñar con este viaje que vamos a ver si lo pueden realizar o no. Le di una pista. Una vive en Canadá. ¿Sí? Ya le digo. Sí. Ya se tiene que dar cuenta. Sí. Bueno. La más conocida, se podría decir. Va, últimamente la más conocida. Y justamente conocida, porque vive en Canadá. Sí, justamente porque se fue a Canadá. Bueno, la tercera película es una película de ciencia ficción que se llama Un Mundo Conectado. Se trata de un excéntrico genio de la tecnología que vive en un mundo corporativo controlado por una oscura figura llamada Dirección. Este personaje se recluye en el interior de una capilla en ruinas y trabaja en la solución a un extraño teorema. Un proyecto que podría descubrir la verdad sobre su alma y el significado de toda la existencia. La siguiente película es una película de acción, Maze Runner, Correr o Morir. Antes que me olvide, ¿ya organizó para ir al cine? Usted que decía que la semana pasada no pasaba nada. Justamente te iba a decir que evitaras preguntarme si vi Relatos Salvajes porque lo sigo postergando. Recuerde que se va a ir de cartelera y usted no la va a ir a ver. No, ya sé. La semana que pasada quería ver Sin City y ahora quiero ver Maze Runner. O sea, ya se le juntan tres películas. Relato Salvaje, Maze Runner y Sin City. Sí, así que se me van a ir juntando todas las semanas, me parece. Bueno, vaya me voy a tener que poner al día. Sí. Bueno, esta película comienza cuando Thomas, un niño... Mire qué fácil ir al cine, decir, enfocarse en internet, bajar, sacar la entrada. No es tan fácil. No es fácil. No, se complica un poco. Pero bueno, ya voy a ir y voy a ir a ver las tres películas el mismo día. Bueno, es una historia que comienza cuando Thomas despierta junto a otros niños. Aparte no hace falta ni hacer la cola, digo, va directamente, ahora la saca por internet. Bueno, además, hasta ahí dos por uno, yo digamos. Yo te dije, tengo que conseguir quién me invite. Claro, tengo que empezar a pedir. Tiene que estar auspiciado y estamos a la búsqueda de un capitalista que nos invite al cine en repetidas ocasiones. Sí, sino que, bueno, que mis papás me den plata. Directamente. Y ahí es más fácil. Sí, que me den para ir a ver las tres películas en el mismo día. Y está ahí. Bueno, continuamos. Bueno, ahora sí, continúo con esta película. Maze Runner, sí. Sí, este niño se despierta atrapado en un laberinto enorme con otros niños y no tiene memoria alguna del mundo exterior. Salvo sueños extraños sobre una misteriosa organización conocida como Cruel. Juntando fragmentos de su pasado y con pistas que va a descubrir dentro de este laberinto, Thomas podrá descifrar su verdadero propósito y buscar alguna manera de escapar. ¿Quién sabe quién actúa en esa película? Sí, Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, no son conocidos, así que... Pero bueno, Ki-Hon Lee, Thomas Brody Sangster, entre otros. Bueno, bien, entonces. ¿Y está en todos los complejos de cine habituales? ¿Usted cree que la puedo conseguir? Sí, está. Me gustó la sinopsis. A veces la voy a ver este fin de semana. Sí. Y también tiene una saga de libros. Sí, una cosa a propósito de eso, que también es un recurso que los directores convoquen a actores que no son conocidos para aportarle más realismo a la historia. Esto pasa fundamentalmente con las películas de terror y acción también. Con los Juegos del Hambre, si bien los protagonistas eran bastante conocidos, después claro. El resto y los que están incluyendo... Lenny Kravitz no me gustó para nada. Es un personaje secundario. A mí sí me gustó. Además trabajaba la hija también en la película. Es verdad. Yo ahora en el corte, ahora cuando vamos al super, voy a contar con Lenny Kravitz que no lo va a poder creer. ¿Qué cosa? Se le va a venir el mundo abajo. Ahora le cuento. No creo, no sé. Bueno, ahora después le cuento. Bueno, vamos a ver. Y la última película, también una remasterización... del año 1988, una película italiana, Nuevo Cinema Paradiso. Un drama, claramente. Hay películas que si no lloras es porque no tenés corazón. Es exactamente eso. O porque no le prestaste atención. Exactamente lo que estaba por decir. O te quedaste dormido en el medio. Sí, también. Bueno, pero si no, o sea, yo creo que con esa película, si no llorás, o con Mi Nombre es Sam. Mi Nombre es Sam. Si no llorás con esa película es porque tenés un corazón de piedra. Para mí tendremos que hacer algún día una lista de películas con las que si vos no lloraste, ojo, puede que no tengas alma y puede que no seas humano. Doy un ejemplo. Y acá les arruino el fin de semana o la semana. La Vida es Bella. ¿Qué tiene? La Vida es Bella, la de Roberto Benigni. Por eso, ¿que no lloraste con esa? Por supuesto. Ah, no. Digo, los que no lloraron con... Las siguientes películas no tienen sangre en las venas. Otra. Mirá, te tiro estas. Si no lloraste con los primeros 10 minutos de Up... ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Qué? Totalmente. O con Rey León cuando muere la... Cuando mata a Mufasa. Sí. Bueno, también está el famoso antecedente que hoy por hoy figura en los libros de psicología sobre la muerte de la mamá de Bambi. Mucha gente no pudo cumplimentar cuestiones de su vida... Por esa película. Hoy uno habla con tipos que tienen 50 y pico de años y que fueron a ver esa película al cine y no supieron resolver cuestiones de la vida adulta. Sí, por esa escena de miércoles. Y la muerte de Mufasa es lo peor. Creo que son las peores partes de las películas. Y de dibujitos encima. Sí, ¿no? De dibujitos. Un día vamos a hacer un especial Disney, ¿no? Contar un poco los secretos de las filmaciones o animaciones de Disney. Que dicho sea de paso, recomiendo mucho ver lo que era La Vida de Mary Poppins. No, La Vida de Walt Disney se llamó acá, que en realidad cuenta un poco... Sí, se llamó Saving Mr. Banks acá. Claro, que no, acá se llamó La Historia de Walt Disney. La Tom Hanks y... Sí. Y en Estados Unidos se llamó... Saving Mr. Banks, ¿no? Exacto, que es el nombre del padre de la autora de Mary Poppins. Vamos que nos echan. Bueno, esta película se va a estrenar coincidiendo con su 25º aniversario y, como dijimos, va a estar estrenada remasterizada. Bueno, ahí pasaba entonces los estrenos, los últimos estrenos, ya sabes, podés ir al cine cuando quieras. No te digo que la veas por internet porque no da, che, no da. No. Por lo menos. Y hay películas donde no las podés ver por internet, ¿viste? Porque vos, por ejemplo, querés ir a Los Indestructibles 3. Y los efectos especiales, la sangre. Encima que esa salió en internet hace. Totalmente. Salió como un mes antes de que salga en cine. Ah, yo la quiero ir a ver también. Tengo también tantas películas. Bueno, vamos. Durante una hora, suspenso, acción, terror y romance. Sé parte de un mismo espacio. Aficionados, una realidad alterada por el cine. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Viernes de 20 a 21 en Radio Che. Ya quedan pocos minutos para llegar a las 9 de la noche. Y calculamos y agradecemos a la gente de Radio Che, a la gente de FM Oriente y del cerebrodigital.com.ar, porque nos vamos a pasar unos minutillos más. Tengan en cuenta que es el segundo programa. Nos cuesta todavía sentar. Y agradecer al programa que viene también, ¿no? No, sí, por favor, obviamente. Al conductor. Obviamente. Bueno, tenemos acá una película argentina para recomendar, porque como dijimos en la versión televisiva de Aficionados, hay muy buen cine argentino por fuera de lo que pueden llegar a plantear Suar o Tinelli. Hay buen cine y fundamentalmente hay vida después del señor Ricardo Darín y hay vida después de los grandes que ya son conocidos fundamentalmente en los circuitos comerciales. Lo que quiero recomendar, digo, hablando de lo que para mí es el nuevo cine argentino, quiero recomendar una película del año 2011 dirigida por Nicanor Loretti. Alguien que, a ver, para que te des una idea, estuvo a cargo de los aspectos técnicos y de la dirección de una película que se estrenó este año en vacaciones de invierno, que fue la de José María Listorti junto con Peter Alfonso. Ah, bueno, Socios por accidente. Socios por accidente. Ahora, bien, usted como sabe, le lleva a preguntar cómo se llama la película interpretada por Robert De Niro, dirigida por Scorsese en el año 74. Usted no la sabe. Ahora yo le digo Listorti y el otro, ¿cómo se llama? Y Peter Alfonso. Pero con todas las propagandas Peter que había, Alfonso. Era en el colectivo y todo, cartel. Y la respuesta es Taxi Driver. Gracias, Andy. Por favor. Bien. La cuestión es que Nicanor Loretti, si bien hizo esa película, que puede que no sea la mejor, yo quiero bancar a muerte una película que se llama Diablo, que tiene como dupla protagónica a Juan Palomino y a un actor que por ahí vos no lo, digo, te digo el nombre y no lo conoces. Ahora, que lo viste en un montón de películas como actor secundario, seguro, que es Sergio Boris. Lo voy a googlear mientras, usted sigue hablando mientras yo lo googleo a Sergio Boris. Sergio Boris, seguramente lo viste en Whisky Romeo Zulu, en la película Hermanos de Sangre, de la cual hablamos en la primera emisión, si no me equivoco, de... No, en la próxima acá emisión. Me salen hasta jugadores de fútbol, pará, porque no sé cuál es. Sergio Boris, actor. Actor, muy bien. Exacto, la cuestión es que Diablo nos sumerge en la vida de Marcos Weinsberg, que es un boxeador que ya ha alcanzado sus 40 y tantos años, que se ha retirado después de haberse producido un hecho tremendo en su vida, porque ha llegado a matar a golpes a un contrincante en el ring, de un solo puñetazo, es decir, le pegó un par de piñas y hubo una que fue fatal. Un día, él espera la llegada de su exnovia para ver de qué manera puede reflotar una relación que estaba rota, pero cae en su casa su primo Huguito, que es, hay que decirlo, el clásico chanta de la ciudad de Buenos Aires, con un problema, tiene la camisa manchada de sangre, o sea, en algún despelote estuvo. La cuestión es que, con el correr de los minutos, va cayendo más gente a la casa de este boxeador, aparentemente vinculada a esa mancha de sangre que tiene el personaje del primo de Juan Palomino, y se van produciendo un montón de situaciones que van desde lo cómico hasta lo violento a más no poder. La cuestión es que tanto Nicanor Loretti como Nicolás Galbaño, que es el guionista, ya vienen de filmar mucho cine de terror, vienen de hacer mucho cine, si se quiere, también de acción en cierto aspecto. Pero, digo, me quedo con la crítica que hacía Página 12 a propósito de esta historia, que dice, con la ultraviolencia explícita como marca, Diablo se permite explorar un estilo de humor negro salvaje que es muy común en el off del cine argentino. A ver, ¿es una película de terror? Es una película de acción suspenso, básicamente. Dura 1 hora y 20. Pero la verdad que vos, desde que empieza hasta que termina, hay una inquietud sobre quiénes van a tocar el timbre, a complicar aún más la situación en la que ya están metidos los personajes. ¿En dónde la puedo ver? Esta película se pudo ver en algunas salas de cine, ya está editada en DVD y se pudo ver en algunos festivales de cine independiente. Incluso en la localidad cercana a la radio, en Aedo, se ha pasado en el marco de la actividad No Solo en Cines, que se dedica a visibilizar muchas películas que, si bien están en cartel, no cuentan con el aparataje de prensa y de distribución que cuentan los tanques de aquí ya conocidos. Entonces, si la busco en internet, quizás la puedo llegar a encontrar. Puede que esté Diablo, de Nicanor Loretti, una gran película del año 2011 que, no está de más decirlo, obtuvo el premio a la mejor película argentina en el Festival de Cine de Mar del Plata en el año 2011. Ahí pasaba entonces la recomendación del señor Santiago Alonso, en este caso una película nacional, como decía él, del circuito off, ¿Cómo es Diablo? Nos metemos en la última canción y cuando volvemos, ¿o nos podemos ir ya? No sé. ¿Usted qué dice? Ah, yo le di algo, ¿no? Sí, por eso. Yo digo que nos diga. Vamos a la canción y después... ¿eh? Dale, secreto. Vamos. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021 en el cerebro digital, durante una hora todo es fílmico. Aficionados. Estoy viendo justamente, señor Alonso, la tapa de... ¿Qué cosa? La tapa de Diablo, la película que acaba de recomendar. Totalmente, bastante... con un estilo tarentinesco, si se quiere. Sí, mire la tapa, ahí ver, está, se ve un poco pequeña, es cierto. Ahora voy a ver si la puedo agrandar. Pero bueno, acá está, acá, ver imagen, ahí está, ¿eh? Ah, está Juan Juan Palomino me lo nombró. Está Juan Palomino, tal cual, sí, es el protagonista, pero digo, si uno ve el tráiler ya se encuentra con que la estética es muy parecida a la de Quentin Tarantino o su director amigo Robert Rodríguez, con una sintonía bastante interesante con sus contrapartes nacionales. Bueno, es momento de mi sección exclusiva. Con C y con J, sección. Sección exclusiva, en donde íbamos a contar, o estamos contando, sí, un poco los secretos de filmación, de grabación con respecto a las tiras que se hacen aquí en Argentina. Estas tiras como Hoy en Día Guapas, Hoy en Día Señores Papis, Hoy en Día Viudas e Hijos de Rock and Roll. Y creo que ya no hay más. Camino al Amor. No, pues esa ya es novela. Ya es otra cosa. Sí, pero además lo pasaron a la tarde, me parece. Lo mandaron a la tarde, sí, en el Prime. Sí. Bueno, pero en el Prime Time creo que hay esas tres. Sí. Y entonces la semana pasada, la señorita aquí presente, que todavía va a continuar un programa más. ¿Uno solo? No, hablando del de hoy, la semana que viene, no sabemos. Que decía, che, pero ¿por qué? Por ejemplo, una tira comienza de una manera coloquial, de una manera casi, el argumento es casi infantiloide. Dio el ejemplo de Mis Amigos de Siempre. Y ella dio el ejemplo de Mis Amigos de Siempre, que empezaron como cinco amigos o cuatro amigos o tres amigos, tres amigos que se reencuentran para salvar el club de la quiebra. Entonces tenían que ganar el torneo de fútbol, si no me equivoco, para salvar el club. Bueno, tengo un ejemplo parecido muy pequeño. ¿Ustedes se acuerdan de la serie Sin Código? La de la dupla de Adrián Suárez y Nicolás Cabré. Sí. Sin Código, la primera temporada, era un policial negro. Bastante sombrío. La segunda temporada era una sitcom bastante parecida a los pasos de comedia que hay en Arma Mortal, por ejemplo. Bueno, eso tiene mucho que ver, mucho que ver, cuando el rating no acompaña. Cuando el rating no acompaña, siempre se trata de darle un vuelco a la historia para ver si funciona. En el 90% de los casos no funciona. El último caso en donde funcionó esto fue con Botineras. Botineras fue una serie en donde, una tira en donde también comenzó así media, digamos, querían mostrarte el mundo de los futbolistas con la vinculación con las botineras y terminó siendo una tira más policial, en donde ya se metió la droga, donde se empezaban a meter los barras bravas que estaban vinculados justamente con el narcotráfico. Siempre se llama lo policial, digamos. Exacto, justamente tiene que ser un vuelco 180 grados. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con Mis Amigos de Siempre y hasta inclusive, el mismo año pasado, pasó con Vecinos en Guerra. Vecinos en Guerra, era la de Vecinos en Guerra, ¿no? Sí, la de Diego Torres. Sí. Bueno, Vecinos en Guerra pasó exactamente lo mismo. Era una historia de gente de country y bueno, donde terminó siendo también, ya en el medio hubo asesinatos, en el medio hubo conflictos mucho más dramáticos. ¿Por qué? Porque tratan de buscarle la vuelta para que la gente se enganche. En el 80-90% de los casos no tiene efecto, pero bueno, como hay ya un contrato firmado y se tiene que producir cierta cantidad de capítulos, entonces bueno, tratan de buscarle la vuelta, entonces los guionistas empiezan a trabajar para justamente poder encontrarle la vuelta. Pero es un tema netamente de rating, netamente hasta no sé si comercial, porque las pautas comerciales ya están pactadas, valga la redundancia, desde antes que comience la tira. Pero bueno, es una manera de buscar buscar rating, buscarle que haya un cimbronazo, ¿no? Insisto, esto pasó con Mis Amigos de Siempre, sí. Pasó con, bueno, Botineras, que digamos fue el caso en donde sí hubo repercusión. O sea, Botineras empezó como algo novedoso, al tercer, cuarta semana ya no funcionaba y se le buscó la vuelta y se hizo más policial. Pero además y Mis Amigos funcionó. De Siempre supuestamente iba a ser algo como había sido Son Amores, eran amigos de toda la vida que se reencontraban y después al final terminaban todos con las mujeres de todos. Claro, o sea, claro, porque justamente lo que tratan de buscar es tener un poco más de rating y también van buscando lo que, creo que esto no sé si lo hablamos la semana pasada, lo que se va palpando en la gente. Claro. Antes era mucho más difícil porque quedaba con la sensación que había en la calle. Ahora con las redes sociales es mucho más tangible poder saber qué piensa la gente. Y por ejemplo, les doy un ejemplo, Farsantes el año pasado, la historia de amor iba a pasar por Siciliani y Facundo Arana. ¿Qué pasó? Cuando la historia de amor secundaria, que era la de Chávez con Vicuña, pegó tanto, fue tan importante, se le dio mucho más importancia a esa historia. Y bueno, y en definitiva, a la de Arana con Siciliani no se le dio tanta importancia y eso fue lo que destinó y a que Arana está, se vaya. Pero eso también, si usted quiere saber chusmerío, yo después, la semana que viene, buenísimo, le cuento. Entonces, hágame acordar que la semana que viene quiere saber Los secretos de por qué Arana se fue. De por qué Arana se fue, sí. Mire, esto tiene que ser un programa serio. Usted quiere algo más. No. Yo preguntaba nada más porque como vos ahí, como otro, vos dijiste. Anóteme. No pretendo que sea Jorge Rial, ¿eh? Otro asterisco más de por qué tenemos que ir a entrar a Zona Job esta semana. A ver a quién encontramos. El que vino con los secretos de la ficción fuiste pero, vos, ¿no? Pero son secretos de filmación. Usted quiere saber secretos de internos cholulos. No me interesa. Bueno, pero le voy a contar. Ya nos vamos, nos van a echar. La semana que viene, ¿me vas a acordar? Bueno, me va a mandar un mensaje, seguro. Sí. ¿Alguna otra cosita más? No, creo que no. Bueno, si listo. Si se me ocurre, te digo. Mándemelo tipo miércoles, más tardar jueves. Y aparte por si viene otra conductora, está bien. Co-conductora, le digo, escúchame, mira, vos me tenés que preguntar esto porque con la otra piba, así teníamos yo voy a preguntar lo que se me ocurra. Perfecto. ¿Nos vamos? Así es. Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Aldana. Hasta aquí hemos llegado. O el señorita se quiere despedir. Sí, así es. Pero bueno, no se despida para siempre, ¿eh? No, solo por hoy, ¿eh? Además, igual aunque me mandes un mensaje, lo que sea, yo vengo igual. Así está. Muy bien. Bueno, será hasta la semana que viene. Es un placer compartir este momento con usted, ¿eh? Y con usted también. Por supuesto, es un placer. Hoy tuvimos visitas. Estuvo la señora / señorita, señora, imagino, Ángela. Sí, con nosotros. Lo cual agradecemos. Acompañándonos. Y me parece que la semana que viene va a volver al bar. Va a volver al bar a estar esa hora y 10 minutos en el bar. Y después va a venir acá a la radio, ¿no? ¿Viste cómo hay veces que uno se pone a pensar cuando termina el día? Bueno, va a ver los minutos y horas perdidas que tuve en el día. Bueno, acá ya tiene. ¡Qué negativo! 70 minutos en donde pude aprovechar a hacer otra cosa. Nos vemos la semana que viene, mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene en Aficionados Radio. Acordate que si no, nos podés ver, ¿sí? En Aficionados TV, los días martes de 9:30 a 10 por Canal 3 de Supercanal. Mismo canal, pero los viernes se repite el programa a las 10 de la noche. Y también, si no, nos podés ver en YouTube en Aficionados Cine. Ese es nuestro canal y ahí ya están subidos los próximos, los últimos dos programas. Y va a estar subido a partir del martes el tercer programa especial a Batman. Me puedo ir porque tengo ya la garganta muy seca y estoy hablando sin parar. Ahí está, un saludo a Guido que estuvo acá con nosotros. Hasta la semana que viene, gracias. Chao. Aficionados. Créditos. Conducción, Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che, www.radioche.com.ar, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. No, Gadget, quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur Gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur.